Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. De la tarde y 43 minutos, sintonía que como cada jueves a esta hora nos ofrece la información jurídica que demandamos y la actualidad manda. Vamos a hablar hoy con un experto en hipoteca y sobre todo en quejas hipotecarias con nuestro colaborador de Yucia Abogado, David Yucia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Directo como cada jueves para contestar también las preguntas que nos quieran hacer los oyentes a través de WhatsApp. Estaremos encantados de complacerlas hoy. Pero el tema, el que nos trae una semana más, es la sentencia del Tribunal Supremo, que en estas últimas semanas, no ha estado muy fino, sobre todo a criterio del usuario, del consumidor, que después de esa reunión de más de 15 horas, decidieron que debe ser el consumidor, el ciudadano, el cliente, quien tenga que correr con los actos jurídicos documentados. Ese impuesto que hay que pagar por elevar a público la escritura de un préstamo hipotecario. Imagino que la decepción ha sido unánime, ¿no?, entre todos los usuarios. Hemos visto muchas asociaciones de usuarios y consumidores y gran parte del arco político, aunque no vamos a entrar a cuestionar decisiones políticas, que no están muy conformes con esta decisión. Iba a decir sentencia, pero una sentencia no es, es una decisión, ¿no? Sí, es una decisión que se ha hecho, tiene su sustento, Fran, en dos sentencias, dos sentencias posteriores a la que estuvimos hablando hace dos semanas, y quería aclarar un poco este aspecto, porque hace dos semanas estuvimos hablando precisamente de esa sentencia, donde efectivamente se anulaba un artículo del reglamento que regula el pago de este tipo de impuestos, pero lo que ha ocurrido es que precisamente quedaban otros dos recursos más por resolver, que tenían a la misma parte demandada y demandante, era la misma parte demandante y demandada, que la primera sentencia. Con lo cual, lo que se ha hecho es que, como las otras dos, los otros dos recursos que se han resuelto en esta sentencia que conocimos antes de ayer, tenían las mismas partes, pues lo que han hecho es, dejar sin efecto la primera, la que se dictó hace dos semanas, para aplicarse las otras dos. Y ha sido en esas otras dos, aprovechando que tenían la misma parte demandante y demandada, pues la que a través de las que se, el recurso que se ha aprovechado para dejar sin efecto la primera y modificar ese criterio que ya se hizo público en la primera, el que tenía que pagar el impuesto era el consumidor, ¿no? Efectivamente. Lo cierto es que hemos visto una serie de procedimientos judiciales que el resto de los comunes no estamos muy familiarizados con ellos. Hacer pleno después de una sentencia donde se reúnen los diferentes jueces del Supremo, que según dicen, porque no estábamos muy puestos en ello, es algo muy habitual, ¿no? Que haya contradicción en la sentencia, que se reúna el pleno del Supremo y que tome una decisión final, ¿no? ¿Es algo muy común ese tipo de, sí, de procedimiento? Es algo bastante común, Fran. Lo que pasa es que en este caso concreto, como la sentencia venía a cambiar un poco el criterio, y lo cambiaba porque anulaba un artículo del reglamento, y quedaban aún, como he explicado antes, dos recursos más que tenían la misma identidad, pues el presidente de la sala, viendo un poco la importancia de la resolución de la primera sentencia, dijo: espera, vamos a reunirnos todos, porque quedan por resolver dos recursos más de la misma, del mismo asunto, y vamos a ver un poco qué es lo que ha ocurrido aquí, viendo un poco la trascendencia. Que si eso está bien o eso está mal, pues en mi opinión yo creo que lo podían haber hecho de otra forma, porque antes de hacer pública una deberían de haber resuelto las tres a la vez y no adelantar el criterio de una para luego, en vista el resultado de esa, decir, oye, pero vamos a reconsiderar esto y vamos a ver los otros dos recursos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, planteándolo así, no parece de que eso sea ni lo más transparente, ni lo más normal, ni lo más comprensible, claro. Lesmes, Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Bueno, pues este hombre, el mismo día que se levantó la polémica, salió al paso diciendo que se había gestionado de mala manera, él lo asumía, que había sido una auténtica chapuza, no uso este término, pero prácticamente uno muy similar, ¿no? Uh-huh. Y que se iba a volver a reunir el Tribunal Supremo en pleno para valorar esta cuestión, y dijo claramente que no se trataba de hacer una reunión para dar la razón a los bancos, sino que partían de la base de que el cliente era quien iba a beneficiarse de esta decisión judicial, por tanto no iba a ser quien pagase este tributo, ¿no? Pero luego hemos visto que no ha sido así, ¿no? Sí, y además, creo que lo expliqué en el último programa, que lo novedoso de la primera sentencia, por decirlo así para entendernos, es que anulaba un artículo de un reglamento. Entonces dejaba sin ley, digamos, a los jueces para endosar el gasto del impuesto al consumidor. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Que, un poco volviendo a lo que te comentaba, claro que ha sido un poco penoso la gestión, porque si aún quedaban dos recursos más con las mismas partes para, reconsiderar esos recursos y tomar una decisión, que hubiesen valorado los tres recursos a la vez y hubiesen emitido un único fallo en el sentido que fuese. Sí que es verdad, además, que la discusión sobre este tema no ha sido fácil. De hecho, creo que han estado, pues, 2 días y medio, o sea, que eso no es lo normal, con sesiones de prácticamente todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, y según he podido leer en prensa, el pleno de la sala de contencioso, creo que la conforman, creo que eran 21 jueces, de los cuales no han podido votar 3, por distintas razones, entre 28 creo que eran, 28, ¿no? Bueno, no recuerdo el número exactamente, pero sí que es verdad que 3 de ellos no han podido votar. Entonces eran 31 y han votado 28. Así es. Entonces, de esos 31, 3 no han podido votar, entre otras cuestiones, porque uno de ellos tenía a un familiar como demandante. O sea, dentro de la. Entonces, él, digamos, se ha salido de ese pleno porque, y obviamente, iba a ser un voto pues interesado y para no crear confusiones, pues se salió. Pero, según he podido leer en prensa, de haberse reunido los 31, de haber votado los 31, hubiese salido favorable la sentencia a favor del consumidor. No, nos da a entender esta situación que es una ley que está cogida con pinzas, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Y que no ha sido una cuestión pacífica ni siquiera entre los propios magistrados. Por un lado, el gobierno dice que va a hacer que por un decreto ley sea el banco quien pague o quien corra con los gastos de elevar a pública en escritura. Pero por otro lado, ya hay voces que están hablando de elevarlo al Tribunal Europeo. Todas las sentencias que han ido para el Tribunal Europeo han servido para beneficio de los consumidores, porque desde Europa siempre le dan un tironcito de oreja al Supremo español, sí, ¿no? Sí, sí. Además, tenemos siempre el ejemplo de la cláusula suelo, que limitaron la devolución en el tiempo y luego vino el Tribunal de Justicia Europeo y dijo que eso no se podía hacer. Igualmente estamos, como hemos hablado otras veces, detrás del tema del IRPH, que también ya parece ser que se está posicionando las partes a favor de que se declare la nulidad de ese índice. Con lo cual, tengan en cuenta los afectados por el IRPH, que puede salir que su dinero, el dinero que le ha prestado el banco, sea coste cero, ¿no? Efectivamente, porque además sería una buena noticia, ¿no? Para el que tenga el IRPH, sí. Y además, bueno, parece ser que ese asunto, el del IRPH, esa cuestión prejudicial, va evolucionando hacia una sentencia en la que el Tribunal de Justicia Europeo declare nulo ese índice, con lo cual, bueno, pues sería, como tú dices, otro tirón de oreja a la banca. Respecto a este tema, pues obviamente siempre queda elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia Europeo a través de una cuestión de prejudicialidad, pero esto no sé si lo explica alguna otra vez, eso solamente lo pueden hacer los propios jueces, es decir, que algún juez de los muchos que hay en España que tenga un asunto de devolución donde se le haya pedido la devolución precisamente de ese impuesto y que diga, oye, Esto a mí no me queda claro. Yo quiero que esto me lo resuelva el Tribunal de Justicia Europeo para, en función de lo que allí se diga, tomar una decisión u otra. ¿Y crees que esta situación se va a producir? Sí, sí, vamos, yo creo que en los próximos meses la noticia va a ser eso. De hecho, creo que lo comenté, yo personalmente, un poco por comentar un poco, le pedí al juez de Ubrique que elevara la cuestión prejudicial en el tema del RPH. Me dijo que no, pero dos semanas después un compañero lo hizo en un juzgado de Barcelona y fue ese juez de Barcelona quien lo elevó. O sea, que mañana mismo los compañeros que tengan la posibilidad en su procedimiento, pues lo pueden hacer. Y además no solamente aquí en Cádiz, sino en cualquier juzgado de España. Con lo cual, va a ser una cuestión de tiempo que finalmente haya algún juez que diga, mira, esto a mí me genera dudas, lo voy a elevar al Tribunal de Justicia Europeo. Pero eso, Fran, perdona, eso es una vía, que digamos es el último recurso de la vía judicial, el último paso que queda para resolver este asunto a través de la vía judicial, y luego está el tema que has comentado, que es el del gobierno, que ese no tiene nada que ver, digamos, con la evolución judicial de este asunto. Es decir, lo que va a dictar mañana el gobierno es un real decreto donde automáticamente va a cambiar el reglamento y le va a endosar la obligación del pago del impuesto a la banca. Para aquellos que todavía desconocemos un poquito, porque quedan muchos matices, hay gente que, bueno, pues no sabe en qué consiste este impuesto, ¿no? Sí que ya lo comentaste la pasada semana en estos micrófonos, David, es una garantía para el banco el que se pague este tributo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene de acceder al registro de la propiedad la hipoteca. Es decir, si no, la hipoteca no se convierte, no existe si no se inscribe en el registro. Que no tiene nada que ver con la escritura de la vivienda. Efectivamente. Es la escritura de la hipoteca. De la hipoteca. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, si tú pides una nota simple de tu casa, tú ves que la titularidad te pertenece a ti y luego abajo pone cargas. Pone hipoteca a favor del banco tal. Pues como tiene esa carga inscrita en el registro, es por lo que el banco, si tú dejas de pagar, te puede ejecutar directamente mediante un procedimiento de ejecución. Uh-huh. Es decir, te retrasa 6-7 meses en pagar la hipoteca, pues nada, te demando por vía ejecutiva, precisamente porque tengo inscrita esa hipoteca. Si no, tendrías que irte a la vía judicial, ¿no? A la vía ordinaria, donde, vale, oye, tú no me pagas, págame lo que me debes. Y oye, es un procedimiento totalmente distinto. Sí, pero es una manera de que el gobierno avale, digamos, esa... No una manera de avalar, sino de dar visto bueno a esa operación, ¿no? Para luego utilizar las herramientas del gobierno para, claro, es que, poder Estado para quitarte la vivienda, ¿no? Claro, es que lo que no se puede hacer, entiendo yo, es decirle al banco que no pueden tener ningún tipo de garantía para dar dinero. Sí, hasta ese punto creo que no podemos llegar. Es decir, tú no puedes decir al banco, no, tú me das dinero, pero tú no te vas a tomar como garantía mi casa. Tú no vas a constituir hipoteca sobre mi casa, porque entonces el banco te va a decir... Lo que todo el mundo sabe. Bueno, pues no te digo. Sí, estamos de acuerdo en que el banco se guarde las espaldas, pero que se lo coste él, ¿no? Claro, es que precisamente eso era uno de los fundamentos, Frank, en los que se basaba la primera sentencia. Es decir, ¿quién es el único interesado en que se inscriba en el registro de la propiedad la hipoteca? ¿El banco? Porque si dejas de pagarlo, automáticamente te mete una demanda y se queda en la casa, se puede quedar en la casa, en el menor de los casos, en 7-8 meses, ¿no? Por decirte un ejemplo. Que luego al final se dará más tiempo. Pero bueno, es la única forma de que el banco tenga un título ejecutivo contra tu casa, ¿vale? Con lo cual, el único interesado en que eso ocurra, ¿quién es? Pues el banco. Entonces, claro, el fundamento de la sentencia, uno de los fundamentos de la sentencia es que decía, ¿cómo le vas a hacer pagar al consumidor un impuesto sobre un acto que a la única parte que le beneficia es a la contraria? Es decir, si te beneficia a ti, banco, págalo tú. Es un poco lo que venían a decir, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que se supone que mañana va a hacer el gobierno a través de un real decreto, donde va a cambiar el reglamento y va a especificar que precisamente sea el banco quien pague ese impuesto. A la luz de eso, de que es a ti a quien te beneficia, pues págalo tú. Y también hemos escuchado, sobre todo las asociaciones de consumidores, que es muy probable que el banco, aunque tenga que asumir este importe, este pago, este gasto, bueno, pues repercuta el precio de sus productos en el consumidor, ¿no? Ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Sí, porque además lo van a hacer de la manera más civilina y más, digamos, menos transparente o que te resulte más difícil de identificar. Yo hablaba allí con un amigo, un compañero de la facultad, que es director de banco, y lo llamaba, le digo, oye, Fale. Dice, bueno, no te preocupes, David, ya nosotros, por ejemplo, llevamos creo que un mes que hemos subido la comisión de en el cajero, creo que me dijo que en vez de 0,35 a 0,70. Y dice, ¿sabes las de millones de operaciones que tiene mi entidad a través de...? Y dice, ¿tú no te das cuenta? Entonces, bueno, que no se la pagara en esa entidad en concreto, mil millones de euros, pues echamos la cuenta. ¿Cuántas operaciones? Tres meses, loco. O sea, que... Y luego me puso otro ejemplo. Mira, el paso fijo, generábamos una comisión de no sé si de estudio, no sé qué, a cero no sé cuánto y ahora tenemos a cero tanto. Oye, que es que al fin y al cabo la banca, bueno, está hecha también un poco para mantener su... Estamos de acuerdo que todo es un negocio, pero a veces nos crispa cuando la justicia nos da la razón por un lado, pero ese poder fáctico que es la banca, el sistema bancario, pues puede parecer ser más que el sistema judicial, o al menos es lo que los trabajadores o los ciudadanos de a pie, la impresión que nos llevamos, de que hay poderes que están por encima de estamentos que creíamos que estaban por encima de todo. Sí, ¿no? Sí. Además, es un poco un tema complicado, quizás nos estamos saliendo un poco del tema, Fran, pero... Bueno, es muy interesante, no, sí, pero por eso quizás no salgamos, pero sí que sí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿O qué puede pasar ahora de aquí a unos meses? ¿Qué va a suceder? Aquel que esté pendiente de firmar una hipoteca o algo que tiene que tener en cuenta después de bueno, pues esta sentencia y después de los acontecimientos que hemos vivido con la banca y la justicia. ¿Qué puede pasar con un ciudadano que mañana vaya al banco a solicitar una hipoteca? Pues Fran, sí, porque además entra en vigor el sábado, o sea, el que tenga que firmar el lunes una hipoteca, esa persona no va a tener que pagar el impuesto. Volviendo un poco a lo de antes, si el impuesto medio quizás sea de una operación, dependiendo de la edad, pero bueno, pongamos que sean 2.500 euros el pago del impuesto, por decir una cantidad, y por ley se le hace al banco obligado a pagar ese importe, pues obviamente el banco va a repercutir de mil formas esos 2.500 euros a través de las distintas posibilidades que le ofrece un producto como una hipoteca al consumidor. Uh-huh. Es decir, desde la comisión de estudio, la comisión de apertura, desde el seguro, desde la tarjeta, sí, el banco aceptará eso porque además es ley y no va a romper su negocio porque su negocio precisamente consiste en prestar dinero, pero seguramente esa persona que tú dices, pues seguramente a lo mejor de aquí a unos días le cambiarán las condiciones. No creo que le encarezcan tanto a la hipoteca, sino bueno, si lo irán repercutiendo de otra forma, pues como estamos diciendo, de una manera un poco más civilina, más oscura, no más oscura, sino que salte menos a la luz. Y bueno, y que sea el cliente un poco quien, sin darse cuenta de alguna forma, pues lo pague. ¿Cómo se calcula este gasto? ¿Qué tenemos que tener de referencia para saber? Bueno, ya no vale para nada, pero para saber cuánto nos ha cobrado el banco de más o qué importe hemos pagado de este impuesto que no nos correspondía. Pues sí, Frank, es un cálculo que no tiene una respuesta fácil, porque no sé, precisamente es un cálculo que no se toma como referencia el dinero que te han prestado. O sea, si tú pides una hipoteca y te dan 60.000 euros, no se calcula sobre los 60.000 euros, sino, fíjate, se calcula sobre el valor de subasta. O sea, el valor de subasta de un inmueble normalmente suele ser el doble de lo que te han... Claro, o sea, es que ten en cuenta que aquí a quien se le pagaba el impuesto era a la administración. Así que es que, volviendo un poco a lo de antes, es que los poderes políticos están directamente relacionados con la banca. Quizás me llame un poco donde no me llaman, pero bueno. Los partidos políticos los financian los propios bancos. Sí, los grandes partidos tienen sus préstamos y están con están se los piden a la banca. Entonces, no, poco, se pueden llevar muy mal con ellos, ¿no? Bueno, hay un equilibrio un poco... Bueno, y por otro lado, ya que nos estamos metiendo en fango, los jueces del Tribunal Supremo no están ahí por oposiciones, ¿no? Bueno, allí exactamente no. Para entrar de jueces sí, Frank, pero para llegar allí es un poco complejo. Pero bueno, los ponen los partidos mayoritarios. Es decir, que de alguna forma, oye, tú cuando votas sabes que tu partido va a poner allí también a los jueces que le interesan, se supone que a ese partido al que tú has votado. Es decir, bueno, que... Pero bueno, sí, creo que bueno, estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, no hay problema. Pero yo creo que también es bueno tener esta cultura, la gente sepa, a veces son cuestiones que seguramente lo saben los oyentes, pero bueno, está bien aclararlo, ¿no? Para que se hagan ellos una cronología de lo que ha pasado, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Sí, pero perdona, Fran, volviendo un poco en este tema, porque mucha gente me lo comenta, quiero decir que los partidos políticos son conscientes que cuando aspiran al poder, aspiran también a poder poner ahí sus jueces, tanto unos como otros, es decir, que esto no es algo... que lo ponga el partido contrario, el partido que tú no, esto es algo que está ahí y que es ley y que se sabe porque lleva ocurriendo así pues desde que se publicó la sentencia, la ley hace mucho tiempo y es algo que bueno, que beneficia a uno, uh-huh, pero que son directamente a los que los ciudadanos han votado. Uh-huh. También se ha hablado mucho en estos días de cambiar la ley hipotecaria, ¿no? Están hablando, uh-huh, se habla de que la ley hipotecaria está un poco desfasada y no está quizás acorde a los tiempos que corren, ¿no? En diferentes situaciones, ¿no? ¿Crees como jurista que la ley hipotecaria se merece un repasito? Sí, de hecho creo que, no sé si fue en abril del año pasado, Fran, hicimos un programa sobre el anteproyecto de ley de esta nueva ley del crédito hipotecario. Y pero claro, eso fue en abril, todavía no se ha publicado y visto lo visto no creo que sea fácil la publicación. De hecho, quieren hacer en la tramitación de esa ley una modificación también que incluya pues precisamente esto es lo que estamos hablando hoy, del pago de los impuestos. Por supuesto que merece una revisión. Pero estuve en junio en un congreso de agentes de la propiedad inmobiliaria en Jaén y llegó un compañero abogado donde una de las ponencias que daba era el análisis de este anteproyecto. Hizo un comentario que la verdad es que a mí me hizo pensar, porque yo en principio la cogí y digo, oye, pues esto va a tener su regulación y va a estar normalizado. Y él venía a decir que con esa ley, de cierto modo, se le va a cerrar la puerta a muchos clientes para luego seguir reclamando. ¿Por qué? Porque, digamos, es una ley que aprende de todos los errores que ha cometido la banca y, en general, todo el mercado financiero, de lo que ha estado haciendo mal durante todos estos años. Entonces, convierte en ley cosas que a día de hoy no son ley, pero que te dan la opción de reclamar. Por ejemplo, el hecho de que te informen con anterioridad a la firma de la hipoteca ya es algo que va a estar contemplado en esa ley. Es decir, se le va a obligar al banco que te informe. En el momento en que el banco te informa, Fran, tú ya no puedes ir a un juez a reclamar la abusividad de ninguna cláusula. Con lo cual, no sé si me estoy explicando bien. O sea, aunque te lo expliquen a su manera, ¿no? No lo lleguemos a entender. Claro, o sea, ¿no? Tú no lo entiendes, reza. Pero están cumpliendo la ley. Efectivamente, ¿no? Reza, que te han informado. De hecho, ya en los últimos años, todo el que haya yo firmado una hipoteca, le hacen escribir de puño y letra una declaración, digamos, donde tú dices que el banco te ha informado debidamente y que comprende perfectamente lo que estás firmando. Entonces, ese tipo de mecanismos que tiene el banco para cerrar puertas, para que tú vayas al juez y pero es que el lenguaje, perdona que te interrumpa, David, el lenguaje hipotecario, el que usan los notarios y los banqueros, es algo que al común de los mortales le suena a chino, ¿no? Ese no lo entiendo ni yo, Fran. No, a ver, quiero decir, hay cláusulas que las tengo que leer varias veces porque, bueno, se mezclan términos. Y sin embargo, los bancos te obligan a firmar un documento manuscrito en el que tú admites que estás entendiendo todo lo que te están diciendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese tipo de herramientas que hoy la banca, más o menos, ha ido con la evolución de todas las sentencias que hemos ido conociendo, pues ha ido aplicando a su forma de actuar, pues se van a tener precisamente una base legal, con lo cual va a estar todavía más cerrada la posibilidad de, bueno, pues de alguna forma demandar. O sea, lo que quiero decir un poco, que lo que en principio parece que es algo, bueno, que nos puede beneficiar, que sí que es verdad que es cierto, pero, por ejemplo, va a regular el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado, ¿a partir de cuántas cuotas se va a entender vencido ya un préstamo? Pues, bueno, ahora no es una cosa, precisamente es otra de las cuestiones que está en Europa. Porque, claro, en una obligación de pago de 360 mensualidades, que tú te retrases en 6, ¿eso es un incumplimiento o un retraso? Pues según la ley es un incumplimiento. Automáticamente, como el banco tiene inscrita la hipoteca en el registro, demanda ejecutiva, subasta de la casa y es muy buena. O sea que, en principio, bueno, sí, va a regular cosas positivas, que son fruto de toda la guerra judicial que hemos ido viviendo durante estos años, pero que por otras también incorporan cierta base legal al banco para actuar de alguna forma y decirle, oye, no, es que esto es ley y esto no va a ningún lado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede las próximas semanas, porque esto es un tema que esperemos que se solucione rápido. De momento ya el gobierno dice que va a obligar a los bancos por decreto ley que sean ellos los que corran con este gasto, que muchos también abogan por quitarlo, por eliminarlo, ¿no? ¿Será el fin? Porque una vez que es el banco quien tiene que cargar con este gasto, decidirán, bueno, vamos a quitarlo para que respiren un poquito más, ¿no? Bueno, no sé, porque al final a quien se le paga el impuesto, por ejemplo, en Andalucía, es a la propia Junta de Andalucía. Creo que la Junta genera, no sé si le ha ido 240 millones de euros al año. O sea, y teniendo en cuenta el nivel de déficit y las cuentas como están en Andalucía, desde la Junta de Andalucía será normal que se defienda de alguna forma que no se deje de pagar ese impuesto. Que lo pague el banco, que lo pagues tú, bueno, en verdad a la Administración le da igual. Lo que quiere es que tú le pagues tu impuesto y seguir recaudando. Por eso que digo que no es fácil liquidar este asunto. Entonces, que se le endiñe la obligación al banco de pagar, bueno, pues está bien. Lo que pasa que es lo que hemos hablado antes. De alguna forma le harán al cliente soportar también ese gasto. Uh-huh. Que al final se quite, pues bueno, también puede ser una medida. También se quiere quitar el impuesto de sucesiones, el de donaciones. Es que es una cuestión que bueno, que merece su discusión, y no es tan fácil quitarlo, porque claro, lo normal es que no hubiésemos, lo beneficioso para todos sería no pagamos ningún tipo de impuesto. Pero bueno, eso tampoco es, porque además la Constitución dice que una de las obligaciones del ciudadano es precisamente contribuir a las arcas públicas. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que lo hemos hablado antes. El Real Decreto de mañana puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional precisamente por ser inconstitucional. Sí, porque precisamente... Perdona, ¿quién puede recurrir a sí, esa? Puede ser el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, o 50 diputados y 50 senadores. O sea, sería, no creo que lo haga el defensor del pueblo, tampoco lo creo que lo haga el presidente del gobierno, porque es precisamente quien ha promovido este Real Decreto, pero 50 diputados y 50 senadores, hay otros grupos parlamentarios que sí cuentan con esa suma, y la suma de unos y otros, pues bueno, hasta sumar se puede conseguir. De todas formas, sí que es verdad, Frank, que como estamos obligados a contribuir, porque así lo dice la Constitución, al gasto público, hay ciertas limitaciones en la Constitución sobre qué cosas se pueden regular por decreto ley y cuáles no. Pues bien, precisamente ese tipo de obligación, es decir, la obligación que tenemos nosotros como ciudadanos de contribuir al gasto público, al erario público, es una cuestión que no se puede liquidar por Real Decreto. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente ese Real Decreto pues deje la puerta abierta a que alguien presente un recurso de inconstitucionalidad precisamente por eso, porque va contra la obligación que tenemos los ciudadanos de contribuir al erario público. En fin, es otra cuestión más. Una cuestión muy farragosa. Esperemos que todo esto se aclare. Al menos sí que nos ha servido este episodio nuevo de la banca para conocer lo que cobra la banca, lo que pagamos los consumidores y usuarios, porque antes nos echaban la cuenta y decían esto es lo que hay que pagar y prácticamente no teníamos ni idea lo que estábamos pagando, ¿no? Esta opacidad que ha vivido la banca siempre parece que ha llegado a su fin, aunque sigan abusando, pero ya sabemos a ciencia cierta lo que quizá raye el abuso, lo que quizá raye, bueno, pues las malas praxis bancarias. Y al menos ya tenemos una idea de lo que estamos pagando injusta o justamente, ¿no? Claro, pero por eso te decía antes, Frank, que con la nueva ley del mercado que regula el crédito hipotecario, pues quizás sea de alguna forma un paso atrás, porque se va a hacer ley lo que a día de hoy no es ley, y como no es ley nos interesa. No sé si queda clara esa idea. Entonces, bueno, es una situación un poco que por supuesto no acaba hoy. O sea, la lucha contra el banco o contra la banca es una lucha que de alguna forma debe de permanecer un poco siempre viva. Y que estemos en alerta a los consumidores. Estemos, claro, porque, por ejemplo, que hemos entrado antes del vencimiento anticipado. Hay muchísimas ejecuciones hipotecarias que se han paralizado porque el banco ejecutó la hipoteca al segundo impago. Incluso en alguna de las barbaridades, creo que he conocido incluso un impago, porque además sí lo contempla la escritura, el impago de una cuota automáticamente ejecutan la hipoteca. Entonces, hay muchas ejecuciones hipotecarias que están paralizadas en los juzgados porque se ha elevado al Tribunal de Justicia Europeo para que diga allí qué es exactamente el incumplimiento. O sea, ¿cuándo se entiende vencido un préstamo por el impago de las cuotas? Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, que es una cuestión, porque precisamente la hipoteca es un negocio, una garantía que requiere seguridad. Es una cuestión que pues bueno pues que no es fácil, que no es una cuestión que se liquide en una o dos dudas o en una o dos cláusulas. Entonces, bueno, como tú dices, sí, es que es verdad, hay que estar atento, porque el que más o el que menos ha firmado o firmará un préstamo hipotecario, y por cualquier matiz, por cualquier cláusula, pues la vida te puede cambiar, porque normalmente se tiene detrás de una hipoteca la vivienda habitual, y hombre, es un bien, si no de los más importantes, de los más importantes que puede tener una persona en su vida. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que no sé si se nos queda algo en el tintero, David. Vamos a estar, como ya te digo, muy pendientes de lo que acontezca en cuanto a esta decisión, que no sentencia, del Tribunal Supremo, si se recurre o no esta ley, este Real Decreto que el Gobierno va a publicar mañana, para hacer que sea el banco quien corra con los gastos de elevar a público una escritura que llevamos dos semanas de una manera muy intensa, muy pendientes de lo que sucede en la actualidad, sobre todo para aquellos que son usuarios de una hipoteca o han pagado una hipoteca y ahora nos enteramos que es que no la han colado, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Sí, y además yo lo dije hace dos semanas, Fran, yo he estado todavía más en vilo porque me aposté contigo en la antena de la cerveza. Eso te lo iba a decir, pero ya que lo sacas tú. Pues claro. Perdiste. He perdido y aparte con otro cliente también he perdido, o sea que estoy un poco... Bueno, la verdad es que preocupado. Teníamos grandes esperanzas en que se resolviese a favor del usuario. Yo en el fondo, bueno, pues estaba casi seguro de que se iba a fallar a favor del consumidor, pero del ciudadano, pero hemos visto que no, que la banca siempre gana y eso es un dicho que está más claro que el agua, ¿no? David Yucia, de Yucia Abogado, ya saben que para cualquier cuestión, hoy no hemos atendido preguntas porque no nos ha dado tiempo, pero sí que las que han llegado lo vamos a ofrecer a los oyentes la semana que viene con David o con Julia, que como cada semana nos acompañan, cada tarde jueves, desde Yucia Abogado. Si quieren alguna consulta, bueno, pues, o preguntar algo directamente de manera personal, ya saben que se encuentran en Paseo del Prado 39, el teléfono es el 956-46-0435, o a través de la página web, que no me canso de decirlo, es una buena página a través de la cual podemos incluso chatear, ¿no? Así es, un primer contacto con el cliente a través de la página web. Así es. Pues David Yucia, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana. Igualmente.